Se presume inocente. Vamos a tener que ir acostumbrando a tener que hacer así cuarentenas parciales, locales, por ciudad, hasta por barrio, por distrito, porque la pelea con el virus es larguísima. Entonces tenemos que ir reacomodándonos toda nuestra manera de trabajar. No tiene que ser una cosa general, y varias otras provincias aguantaron muy bien, la verdad, y en los barrios populares muy peligrosos. Están sufriendo el hecho que nosotros estamos acá en un volcán hace 3 meses y medio, y bueno, en un momento dado las chispas saltaron. Lamentablemente la lava les llegó, bueno, aguantaron hasta un punto. Y ese es un problema, que van a tener que prepararse para pelear con el virus un buen rato. Y el pensar que te toca vivir, solo vivir. Para hacerte fuerte. Hoy lo que estamos presentando es la ampliación de los beneficios del programa Ahora 12. El plan de 12 cuotas y de 18 cuotas va a tener 3 meses de gracia. También teniendo en cuenta este contexto tan difícil que están pasando muchos sectores, en particular los sectores de servicios, ampliamos los sectores a los que alcanza el programa e incluimos una amplia cantidad de servicios que van educativos, como así las reparaciones de artefactos del hogar, los talleres mecánicos para reparar autos y motos o peluquería, todos servicios que tienen que ver con mano de obra y trabajo argentino. Y si ser es caer en el error, sabrás que ser feliz lastima algo siempre. Vamos a crear la nube del Estado. La nube argentina. ¿Esto qué genera? Una base tecnológica real, concreta, de política pública para que los datos de todos los argentinos y argentinas estén seguros. La televisión digital abierta fue una política de un impacto también muy importante. La vamos a poner en valor. Estamos invirtiendo dinero para volver a reflotar todas las torres que conforman la televisión digital. Y esto nos va a permitir mejorar la calidad de imagen, pero además nos va a permitir llegar a 10 millones de hogares en toda la Argentina. Y de acá a 2023 queremos completar los 40.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país, de alta calidad, y esto va a representar que 22 millones de argentinos y argentinas puedan conectarse a esa red de fibra, volver a reactivar nuestro plan satelital geoestacionario argentino. El nuevo satélite tendrá cobertura nacional, estará optimizado para brindar banda ancha, será del tipo de alto rendimiento y contará con propulsión eléctrica, tecnologías estas que son emergentes en todo el mundo, así que vamos a estar a la par de lo que se está desarrollando en todo el mundo. Además, el satélite permite preservar los derechos sobre las posiciones orbitales geoestacionarias. La tristeza siempre va a volver, porque es así, es esta su gente. Para que vuelvas a ser feliz, otra vez vendrá, nunca se detiene. Vamos, bien, señor Cano, esta audiencia es la audiencia del juicio oral y público. En la misma se van a producir todas las pruebas en relación al hecho con características delictivas que le ha atribuido la Fiscalía y que hoy se va a pretender demostrar. Y es por ello que vamos a solicitar una vez más que se condene al señor Juan Ramón Cano, imponiéndosele la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta mientras subsista la misma y sea declarado reincidente por segunda vez. Por todo lo expuesto, voy a solicitar que se condene al señor Juan Ramón Cano a la pena de prisión perpetua por ser el autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser cometido por un varón contra una mujer mediando violencia de género y por ser cometido con alevosía y ensañamiento en perjuicio de Vanessa Castillo y atentado a la autoridad en perjuicio del personal policial y por supuesto la declaración de reincidencia del mismo. Sin perjuicio de lo expuesto, por todo lo dicho anteriormente, esta defensa considera que el señor Juan Ramón Cano ha actuado bajo una imputabilidad disminuida y que a su vez no ha podido ser acreditado el elemento culpabilidad en su conducta, lo cual obstaría a la configuración del delito y a la consecuencia y a la consecuente imposición de una pena. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. Bueno, y ahí repasaban las noticias de la semana. Por un lado, a nivel provincial, el incremento de casos de coronavirus en Santa Fe se viene manifestando en las últimas dos semanas y el miércoles quedó en segundo lugar nacional después de Buenos Aires. Si bien la ciudad capital tiene muchos casos, sigue siendo Rosario quien tiene la máxima aceleración de casos positivos. Escuchábamos al médico clínico Luis Cámara, asesor del gobierno nacional en materia epidemiológica, quien, bueno, consultado, indicó que es recomendable un corte de 10 a 14 días de aislamiento estricto para desacelerar y reacomodarse y luego abrir con más cuidados un sistema sanitario que pueda aguantar una subida rápida. En relación a esto, el gobernador Perotti extendió por 7 días más las restricciones que se están llevando a cabo estas semanas, tanto en Rosario, el sur provincial, como también en la capital santafesina. Por otro lado, escuchábamos a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien anunció la ampliación del programa Hora 12, que en esta etapa se va a poder pagar con 3 meses de gracia y se va a incorporar nuevos sectores a los planes de facilitación de cuotas. También el Gobierno Nacional anunció, en la voz de la Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, el plan Conectar 2020-2023, que va a requerir una inversión de por lo menos 37.900 millones para potenciar la estructura de comunicaciones a fin de alcanzar la universalización del acceso a los servicios y las conexiones de banda ancha de última generación de los habitantes. También el presidente de ARSAT anticipó que se están trabajando en el ARSAT segunda generación, lo que antes era el ARSAT 3. Por último, el viernes se concretó la audiencia de alegatos de clausura en el juicio por el femicidio de Vanessa Castilla. Escuchamos a los fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Hilera, la querellante Carolina Walker y el abogado defensor público de Juan Cano, Javier Casco, en el bloque de género. Vamos a estar ampliando esta información, recordando el caso y también contando la cronología de lo que fue esta semana, con la apertura a las testimoniales y los alegatos que va a tener el veredicto el lunes a las 11 de la mañana.